Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Esta edición ya de martes 4 de junio de 2019. Todos los martes, ustedes saben, iniciamos con Ejes. Ya está con nosotros Gabriel Caicedo, su conductor. Bienvenido, Gabriel. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Les recuerdo, hasta las 12 del mediodía, aquí en La Rayuela. Buenos días. Ejes, donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radio revista de emprendimientos. Empezamos. Muy buenos días. Martes 4 de junio, 9 de la mañana con 5 minutos, iniciamos este espacio dedicado a los emprendedores de nuestro país. Esta radio revista llamado Ejes es un espacio, justamente como le he dicho, para tratar temas de emprendimiento, para tratar algunos temas relacionados a consejos sobre el marketing, sobre finanzas, sobre qué sé yo. Hay algunos temas que van a versar en el acto de emprender. Y sobre todo, pues, decirles que estamos muy contentos de iniciar esta mañana junto a ustedes. Siempre va a ser bueno tener en conocimiento que quizás el emprendimiento sea uno de los factores más fuertes en cuanto a la economía en nuestro país. De hecho, creo que moviliza un montón de economías internas, microeconomías también, y pues así se gesta el desarrollo de nuestro país también. Por eso es importante tratarlo. Mi nombre es Gabriel Caicedo y pues va a ser un gusto acompañarlos y acompañarlas hasta las 10 de la mañana. Iniciamos con el segmento El Sector. Adelante. El Sector. Las principales noticias del país a nivel productivo y financiero. El Sector. La Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, CEIPLA, y la Prefectura de Tungurahua firmaron un convenio marco de cooperación para reactivar sectores estratégicos de la provincia. Escuchemos esta nota. El martes 28 de mayo de 2019, las autoridades de la prefectura realizaron una rueda de prensa en las instalaciones del gobierno provincial, con el fin de informar a medios locales y nacionales los avances de la gestión y próximos pasos a seguir en su plan de trabajo. También se dio oficialmente una firma de convenio marco cooperación con la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, CEIPLA, con miras a fortalecer sectores de la provincia ligados al ámbito productivo, ambiental, agricultor, social, comercial, barrial, estructura, entre otros. El evento contó con la asistencia de los titulares de la prefectura, Manuel Caizabanda, prefecto, y Zaida Jai, viceprefecta. CEIPLA fue representada a través de su presidente ejecutivo, Marcelo Gutiérrez. Además, concurrieron a la cita medios de comunicación y autoridades en general. El convenio tiene como objetivo incentivar y promover el desarrollo sustentable de la provincia de Tungurahua, fomentando las actividades productivas, facilitando los procesos y las interacciones para lograr un crecimiento económico, social, cultural, educativo, tecnológico y productivo, sobre la base de la participación ciudadana. El prefecto sostuvo que acudirán primero a los cantones y parroquias para recoger las necesidades y problemas de cada una. Con esta información se trazará las primeras acciones. Este martes 4 de junio empiezan las primeras mesas de trabajo entre estas dos organizaciones en beneficio de los tungurahuenses, reportó para Ejes Esteban Caicedo. Las organizaciones del sector productivo y transporte de la provincia de Los Ríos fueron capacitados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Conozca en qué temas fueron capacitados. Adelante. El pasado 27 y 28 de mayo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS, realizó dos talleres en la provincia de Los Ríos, los cantones Ventanas y Quevedo, respectivamente. La temática de esta capacitación giró en torno a los conceptos y leyes que rigen a la Economía Popular y Solidaria, EPS, el proceso básico de auditoría interna, la diferencia entre los excedentes y utilidades dentro de las organizaciones y las funciones que tiene la Superintendencia como órgano de control y supervisión. Estas jornadas contaron con la asistencia de 44 miembros de la Asociación de Moradores Unión y Progreso del Cantón Ventanas, mientras que en Quevedo estuvieron presentes 15 socios de la Cooperativa de Transporte Urbano General Alfaro y 17 de la Cooperativa de Transporte Urbano Grupo 8. Cabe recalcar que la Superintendencia continuará realizando talleres en la provincia, reportó para Ejes Esteban Caicedo. Por otro lado, emprendedores de la Amazonía reciben créditos para negocios productivos gestionados por la Vicepresidencia de la República y Ban Ecuador. Además, se firmó 5 convenios para mejorar los servicios básicos y la infraestructura de la provincia del Napo y regiones aledañas. Escuchemos. El martes 28 de mayo en El Tena, provincia de Napo, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, junto con el presidente de Ban Ecuador, entregaron créditos de emprendedores de la Amazonía para incentivar y fortalecer el sector ganadero, agrícola, artesanal y comercial de la provincia con un monto que supera los $146,000. Además, con el objetivo de satisfacer las necesidades en agua potable, saneamiento y vialidad de las provincias de Morona, Santiago, Napo, Arellano y Pastaza, el Banco de Desarrollo del Ecuador concretó 5 convenios para la ejecución de proyectos que beneficiarán a 151,000 habitantes de la región y generará 331 plazas de empleo. Mientras que, la Corporación Financiera Nacional entregó un crédito por $142,000 para abrir un complejo turístico en Pastaza. Finalmente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmó 2 contratos. El primero para rehabilitación de la vía Papayacta-Baeza por $2,000,000 con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el segundo con la Prefectura de Napo para la rehabilitación de la vía Cangagua-Oyacachi por $5,000,000 aproximadamente. Reportó para Ejes Roberto Chango. También, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, promovió la creación de emprendimientos a través de un foro y de un programa de capacitación en Quito. Escuchemos los detalles. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional realizó el foro Crea y Administra tu Emprendimiento con SECAP, el cual se desarrolló la tarde del pasado jueves 30 de mayo a las 15:30. Consta con los siguientes módulos: generación de modelos de negocios, normativa para la creación de micro, pequeña y mediana empresa MIPYMES y gestionando las finanzas de mi negocio. Previo al evento se instaló una exposición de pequeños emprendimientos en el que participaron más de 20 stands que ofrecía al público distintos productos y servicios. Las demostraciones de Carla Borbotó, Stephanie Tejada, Henry Richardson, Chef en Casa y Paulina Tamayo fueron los más destacados, quienes compartieron con los asistentes sus experiencias en el ámbito de la generación de negocios propios. Este programa de capacitación se elaboró con la finalidad de brindar al sector productivo la posibilidad de que el personal formado con altas calidades laborales y profesionales pueda contribuir al desarrollo económico, social y tecnológico del país. Reportó para Ejes Roberto Chango. También les contamos que el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Distrito Quito Sur convocó a los productores individuales, a las organizaciones de la economía popular y solidaria, a las unidades económicas populares, los artesanos, las micro y pequeñas unidades productivas radicadas en el Cantón Quito, a participar en el proceso de contratación pública mediante feria inclusiva para la contratación del servicio de adquisición de alimentación para 90 niñas y niños del Centro de Desarrollo Emblemático UNWI. Así es que si usted tiene pues esta posibilidad, no dude en participar en estos concursos públicos para pues esta asignación y favorecer también la comunidad y al Centro de Desarrollo Infantil Emblemático de UNWI. Por otro lado, pues ya acabado el segmento del sector, queremos ya dar paso a una pequeña una pausa musical. En este momento vamos a escuchar a la banda mexicana de rock Caifanes. Y pues esta mañana nos acompañará con el tema Afuera. Adelante. Afuera. pasar y de repente estás muy solo. La música de Caifanes, una de las bandas más importantes del rock en español. Han publicado 4 álbumes de estudio y con ellos una discografía que habla por sí sola de la calidad musical y genialidad de estos compositores. Estaba el tema Afuera, uno de los temas más emblemáticos de la agrupación, y comentarles que también pronto estarán en Quito el miércoles 12 de junio a las 20 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura. Caifanes en concierto. No se pueden perder esta genialidad que se va a presentar aquí en nuestra ciudad de Quito. Por otro lado, pues también quiero presentar ahorita el segmento Tendencias. Este segmento en el que vamos a hablar sobre algunas pautas, algunos consejos para poder emprender exitosamente. Quizás muchas personas sueñan con tener un negocio propio, pero surgen estas dudas, ¿no? Siempre es lógico que las incertidumbres frenen las decisiones de las personas, pero para eso mismo están estos consejos y estas pautas. A saber que, según los economistas Pilar Lloret y Oriol Amant, el 82% de las nuevas empresas no llegan a los 4 años de vida. Escuchemos por qué y también algunos consejos para evitar esto. 12 claves para el emprendimiento. Adelante. Tendencias, un segmento donde aprenderás sobre nuevos métodos, estrategias y consejos para mejorar tu emprendimiento. Tendencias. Haber emprendido en algún momento de mi vida ha sido una decisión que tomé en base a ideas y a conceptos preconcebidos. Hoy entiendo que mi visión del emprendimiento era otra, también mi motivación. Y es que cuando uno arranca con una idea, uno tiene ciertas expectativas. Uno quiere obviamente alcanzar el objetivo, triunfar y generar ingresos. Pero después de todo lo que he aprendido, especialmente compartiendo los conceptos y las ideas de tantos emprendedores, me he ido encontrando una serie de claves que me hubiera gustado conocer antes de haber arrancado. Aquí les comparto esta lista que preparé con 12 conceptos de emprendimiento que nadie me enseñó antes de emprender y los que me habría gustado saber desde antes. 1. No veas el dinero como la principal motivación. Obviamente, uno emprende buscando una forma de generar ingresos, de la manera que a uno más le guste y, si se puede, desarrollando su pasión. Pero obsesionarse con vender y vender cada vez más como única motivación no es para mí una visión constructiva de negocio. Las ventas, la facturación o la generación de ingresos solo son la consecuencia de haber agregado valor, por lo que sugiero que la prioridad sea esa, agregar valor. 2. Ten siempre tu objetivo en mente o a la vista. Los empresarios más exitosos siempre tienen presente su objetivo, no importando los problemas y sucesos que se les vayan presentando. Tienes que saber con precisión hacia dónde te diriges. Dependiendo de las circunstancias, los objetivos pueden ir modificándose a lo largo del camino, los objetivos tanto personales como profesionales. Pero es muy importante ir haciendo un seguimiento de los progresos o retrasos que vayas teniendo mientras te diriges hacia tu objetivo. 3. Entiende que tienes colegas en lugar de competidores. Nadie me enseñó que tienes un competidor cuando su aumento de ventas disminuye en la misma proporción las tuyas. Ese es un competidor directo. Pero aún así, nada te quita de entrar en contacto directo con este y establecer una relación profesional de colegas. Lo cortés no quita lo valiente. Los gremios se crearon para reunir profesionales del mismo sector, para que se conozcan y se ayuden. Dicen que la unión hace la fuerza. Trata de construir la mejor relación que puedas con tus colegas. Si bien es cierto que no llegarás a tener una amistad muy cercana, sí trata al menos de que exista una relación de cordialidad y respeto mutuo. ¿Qué tal que un día quieres emprender otra idea y necesitas vender tu negocio? ¿Qué mejor que se lo dejes a quien conoces bien? 4. En todo momento, trata de reconocer y buscar oportunidades. A veces, como emprendedor, tendrás que participar en actividades colectivas, asociaciones de comerciantes, networkings, festivales, donaciones, etc. Puede que el fin de estos eventos no sea del todo agradable para ti o no le encuentres un beneficio directo. Nadie me enseñó que nunca sabrás a ciencia cierta de dónde te van a surgir las oportunidades. Ver la oportunidad en todo es un estilo de mentalidad positiva, no un rasgo de la personalidad. Las personas exitosas conocen sus propios patrones de pensamiento destructivos, como las dudas, envidias, titubeos y negligencias, para luego cambiarlas y buscar las oportunidades. Ayuda y agrega valor donde puedas, especialmente si no te cuesta nada. Eso te abrirá un abanico de posibilidades y de oportunidades. 5. No pierdas tiempo en actividades intrascendentes. Gastar el tiempo en actividades de dispersión y recreación es parte necesaria de la vida. Trata que tus actividades de ocio y esparcimiento sean lo menos ociosas posibles, valga la redundancia. Hasta donde puedas, realiza las actividades que te ayuden a mantener tu físico y tu mente sana. También que propicien tu creatividad e innovación, que te ejerciten el cuerpo y la mente, que te hagan aprender nuevas habilidades y cosas que te puedan ser útiles, tanto para tu crecimiento personal como profesional. Nadie me enseñó que el tiempo también es un insumo, pero no renovable. Y yo diría que es hasta un activo. No lo gastes inútilmente. 6. Aprende finanzas básicas. Si bien es cierto que existen consultores que te ayudan a comprender mejor tu contabilidad, debes tener conocimientos generales para generar tu propio criterio sin la ayuda de externos. Cuando entiendes cómo manejar el dinero, estás dirigiendo el flujo de efectivo y ganas control sobre tus finanzas. Debes saber cuánto te puedes permitir gastar al mes sin llegar a números rojos. Los empresarios exitosos dominan bien sus cuentas, saben a grosso modo si están generando o no dinero. En caso positivo, saben a dónde destinarán esos recursos. En caso negativo, prevén las acciones necesarias para generar alternativamente más recursos y no incurrir en otros gastos que les puedan hundir. 7. Trabaja con miedo. Nadie me enseñó que el miedo te indica que es posible que vayas por buen camino y que si lo superas todo saldrá muy bien. Los empresarios exitosos experimentan el miedo en sus carnes como cualquier otra persona, pero con todo y miedo aún así actúan. Los que han logrado resultados significativos, unos dignos de ser destacados, te podrán contar la historia del miedo que tuvieron durante su carrera, cómo lo enfrentaron y en qué momento, si no lo superaron, si al menos aprendieron a controlarlo. El empresario exitoso también tiene miedo a fracasar, pero sabe que el fracaso es un incidente puntual, no un destino final. 8. Piensa fuera de la caja. No te dejes detener por las paredes de la caja en la que estás, o por los lineamientos, obstáculos, normas y hasta leyes que limitan tus acciones. Muchas veces no son estos límites los que nos detienen de poder hacer algo. Somos nosotros mismos los que no vamos más allá y buscamos la forma de resolverlo. Pero si la solución está razonablemente más allá de la ley, busca cambiar esa ley o crea otra ley que contravenga la anterior. Hay que entender bien cuáles son los límites que nos imponen y cuáles son los que nos autoimponemos. Estos últimos son los peores. 9. No te detengas de empezar hasta que todo esté preparado. Nadie me enseñó que siempre se puede empezar e ir revisando los avances, tomando algunas decisiones y haciendo cambios mientras se avanza. En el camino sucederán muchas cosas que pueden cambiar el curso del plan, por lo que no te esperes a que todo sea perfecto para empezar. 10. No seas duro crítico de ti mismo. Las críticas externas a lo largo de todo el camino hacia tu objetivo, justas o injustas, van a ser una constante en todo momento. Lidiar con todo esto es complicado, pero mucho más si no sabes ser indulgente contigo, si no te perdonas. Esto no quiere decir que seas soberbio y no aceptes que te equivocas, pero no seas tu juez más duro, te vas a equivocar y tienes que aceptarlo como parte de tu proceso de crecimiento personal. Conforme vayas asimilando que te equivocas, curiosamente también irás aceptando los eventos negativos o accidentes de la vida que no puedes cambiar o que no están en tu mano resolver. 11. Ten siempre una actitud de gratitud con quienes te apoyaron. No te olvides de la gente que de una u otra forma te ha apoyado. Si tú quieres, no con préstamos ni sacándote de problemas financieros. Agradece esos pequeños gestos en que la gente te hace saber que cree en ti, que sabe que si no lo lograste, luego lo harás. Recuerda a esa persona que si no apoyó una de tus iniciativas, al menos no la rechazó. Recuerda a quien le comentaste tu idea y la recibió con una sonrisa de ilusión, porque muchos solo se limitan a escucharla y transmitirte su mirada de desaprobación y en ocasiones hasta de desprecio. 12. Júntate con gente que consideres exitosa. No es estrictamente necesario que busques relacionarte con gente que le apasionen las mismas cosas que a ti o que sean obligatoriamente de tu gremio. Los amigos que tengas, esos que tienen estudios diametralmente opuestos a los tuyos o que se dedican a cosas diferentes, son quienes te pueden dar los consejos que tanto necesitas. No busques a la gente que esté de acuerdo contigo. Busca a aquellos que con sinceridad te expliquen argumentos contrarios a los tuyos. También puedes formar tu propio grupo de mastermind. Ten conversaciones incómodas con gente que te proponga cosas que no te parezcan mucho o que critiquen tus actuaciones. De todas formas, al final tú eres el que decidirá qué camino seguir. En esta ocasión, me despido con una frase de Jeff Bezos, fundador de Amazon, probablemente la más grande compañía de comercio electrónico. Los emprendedores están condenados a no ser acertadamente entendidos durante largos periodos de tiempo. Tiempo de una pausa. Ya volvemos con más información. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Sintonizas Ejes, una radio revista para emprendedores. Inicio de espacio publicitario. Atención, compañeros policías, tengo un 1212 que informar. ¿Ya se enteraron del plan de reactivación familiar Policía Nacional? No, mi capitán. ¿De qué se trata, mi capitán? Es un programa social que busca mejorar el nivel de vida de los policías y sus familias. Hay un montón de beneficios como acceso a créditos productivos, asesoramiento para crear negocios, una tienda en internet para vender nuestros productos a todo el país, un fondo de ahorros, programas de capacitación, vivienda y mucho más. Plan de Reactivación Familiar Policía Nacional. Es un programa apoyado por la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, CEPLA, en convenio con CEP, CECAP, MIPRO y la Cooperación Internacional de Latam Entrepreneurship Boston. Más información en www.cepla.org o al 02-351-7227. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad

Visión gerencial, segmento de entrevistas, la gestión de un emprendimiento a través de la voz de su gerente. Visión gerencial. Empezamos nuestro segmento de entrevistas con, siendo ya las 9 de la mañana con 33 minutos. Está aquí con nosotros la magíster Marina Genoveva Zamora. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Como ustedes saben, amigos y amigas, estos días o estos martes en estas emisiones de Ejes hemos dado prioridad al aire a los ganadores del concurso de emprendimiento recientemente desarrollado en esta facultad y por esta universidad, a los cuales pues hemos escuchado atentamente lo que se han propuesto. Pero el día de hoy hemos decidido invitar a Marina Genoveva pues precisamente por esta razón, para conocer justamente acerca desde ese punto de vista acerca del concurso de emprendimiento, hacer quizás otras preguntas en torno a qué harán estos estudiantes más adelante con estos emprendimientos y por supuesto de otros temas que me gustaría pues plantearlos aquí en la mesa. Sin más, pues quiero dar la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida, Marina. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto para la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables estar en este espacio. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador siempre está empeñada en que nuestros estudiantes, más que todos los de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, con sus carreras Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Negocios Internacionales, Mercadotecnia y Finanzas, puedan acceder al mercado laboral haciendo uso de las competencias de su formación académica. Una de las competencias más importantes y que demanda muchísimo del estudiante, de su creatividad y, por qué no, de todas las herramientas metodológicas que recibe en su formación, es justamente el ser emprendedor. El tener innovación, el tener una mente creativa y abierta para ver las posibilidades que le ofrece el mercado, no para buscar empleo, sino para generar empleo. Así es, Marina, pues ha llamado bastante la atención y de hecho le cuento que yo estuve en el día de la premiación. Algunos proyectos totalmente interesantes y de los cuales pues algunos estudiantes nos han visitado allá. Es importantísimo cómo se genera este espíritu del emprendimiento y sobre todo de la innovación, que me parece vital para poder desarrollar economías en la actualidad, ¿no? Hablemos netamente sobre el emprendimiento. Amigos y amigas, también comentarles que está junto a nosotros Cristian Fajardo. Él es docente de la universidad y de esta facultad especialmente. Con él ya habíamos hablado en anteriores ocasiones y nos había conversado un poco sobre lo que implica este concurso de emprendimiento. De hecho, 11 años ya haciéndolo de forma secuencial, digamos, y me parece admirable, digamos, la gestión que hace esta facultad y esta universidad en cuanto a este punto. Desde su punto de vista, Marina, ¿nos podría ampliar un poco el tema? ¿En qué consiste este tema de los concursos de emprendimiento? El concurso de emprendimiento es una parte concluyente de la malla curricular. Transversalmente en cada una de las carreras que conforman la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, tenemos asignaturas que apuntan a que el estudiante, como producto de la aprobación de cada una de estas asignaturas, que es un grupo de asignaturas, presente un proyecto de emprendimiento. Es así que, como usted bien dice, hemos concluido en este mes de mayo con el 22º concurso de emprendimiento para nuestra facultad, que también se ha hecho extensivo a nuestras sedes, puesto que nuestra universidad tiene una presencia nacional. Y también es importante resaltar de que hemos llevado también a cabo el cuarto concurso de En mi colegio si hay emprendedores. Necesitamos esa semilla que viene desde los colegios para que tengan ya una visión emprendedora que pueda ser fortalecida durante la carrera en su formación de grado, y luego de eso pues puedan salir hacia el mercado laboral. Pensamos que nuestra responsabilidad social dentro de nuestro sino, que es el sino ignaciano, pues nos lleva a eso, no solamente a mirar a nuestros estudiantes como nuestro centro de atención, sino también ver a quienes vienen, que son los colegios. Entonces, esto lo hemos hecho ya, como digo, es el cuarto concurso. Tenemos una aceptación de colegios prestigiosos de la ciudad. En esta ocasión tuvimos la presencia de 13 colegios que nos presentaron 18 proyectos. En esta vez se premiaron solo al primero y al segundo lugar, pero han sido iniciativas y emprendimientos muy importantes. Me asombra algo que dice Marina, y quizás usted me saca del error o lo afirma. Me dice que la universidad, al tener una presencia nacional, eso quiere decir que tiene otras sedes en otras partes, en otras provincias. ¿También desarrollaron en estas provincias del concurso o solamente se concentró aquí en Quito? Nuestras sedes, al ser parte de la PUCE, ¿no? Somos una PUCE nacional, estamos con presencia en Manabí, en Santo Domingo, en Ambato, en Ibarra y en Esmeraldas, y obviamente la sede de Quito, que es la que lidera, digamos así, a las demás, pero no por eso pues tan importantes como las otras. Tenemos igual las currículas, como le explicaba en inicio, están enfocadas en esto, ¿no? Además de eso, nosotros tenemos a nivel nacional, para cerrar, para ir apuntando ya hacia lo que va a ser la incubación del emprendimiento, apuntamos con una asignatura que está ya en niveles altos de todas las asignaturas a nivel nacional y a nivel de universidad, que es análisis y evaluación de proyectos. Con esta asignatura tratamos de que esté listo el proyecto para pasar a la fase de incubación. Me da mucho gusto decirles de que hemos llegado, es verdad, hasta el 22º concurso, pero estamos decididos a presentar a la universidad nuestra oferta de ya la incubación de proyectos, puesto que creo que tenemos como facultad la experiencia suficiente para proponer el de que hagamos proyectos multidisciplinarios que en realidad puedan captar a través de redes y capitales la efectivización de esos proyectos y hacer una tutoría y un seguimiento de los proyectos para que estos en realidad cumplan el fin social que aspira la universidad. Marina, pero quizás no me logró contestar muy bien la pregunta. Entendería que sí, al hacer que el emprendimiento sea como parte de la malla curricular, ¿eso significa que en las otras sedes también hay...? Por supuesto, sí, ¿no? Por supuesto, sí. Y son invitados también a los eventos que hacemos. En esta ocasión tuvimos algunos inconvenientes y no tuvimos la presencia de todas las sedes, pero en anteriores concursos hemos estado con mucha más presencia. ¿Esto significa que hay la tranquilidad, o mejor dicho, la disposición para poderse hacer incluso el concurso a nivel nacional? Es un concurso a nivel nacional. Así ya. Es, de todas nuestras universidades. También nosotros estamos, a través de relaciones internacionales, trabajando para hacerle un concurso internacional. Recuerde que nosotros somos parte de una red, de la red AUSJAL, que es las universidades jesuitas alrededor del mundo. Ya hace 2 años estuvimos aquí con un proyecto que participó de Francia, de una universidad jesuita de Francia, con la que pudimos medir un poco para saber cuál es nuestro nivel, y nos sentimos muy bien porque no tenemos unas brechas muy grandes con un proyecto de emprendimiento internacional. En esta 22ª ocasión, en cuanto al concurso, ¿cuántos proyectos fueron presentados? Bueno, nosotros tuvimos proyectos presentados de la parte de principiantes, que son de segundo nivel. Estuvimos con más de 20 proyectos, y en la parte de preincubadora también estuvimos con una cantidad similar. Es un número muy, muy considerable, ¿no? Es decir, al menos 40 en estas dos categorías, incluso en los colegios, ¿no? Ha dicho 18. Casi 60, bordeando 60 proyectos de innovación y emprendimiento. Me parece totalmente como lo he dicho y lo voy a ratificar, importante esta gestión que se hace aquí en esta facultad, precisamente para promulgar el tema de los emprendimientos y la innovación. Ahora, me ha llamado también la atención una cuestión. Usted en su gestión, pues su grupo de trabajo quiere presentar esto ya como una oferta, es decir, avanzar más allá ya de la presentación del proyecto, sino ya lograr la incubación total y quién sabe, sino la ya la implantación del proyecto en sí mismo. Así es. Lo que la experiencia que nos ha llevado durante estos 22 concursos hace pensar de que tenemos ya el potencial suficiente como para lanzarnos hacia la incubación. Pero este es un proceso, porque cada uno de los proyectos no necesita solamente de administradores, necesita diseñadores, financieros, dependiendo de los proyectos químicos, bioquímicos, etcétera. Entonces estamos hablando de que necesitamos fortalecer estos emprendimientos, pero con equipos multidisciplinarios. Si esto lo logramos, que es nuestra próxima meta para ir avanzando dentro del proyecto, pues esto ya necesitamos pues una autorización a nivel de institución, que si lo presentamos de manera como lo estamos elaborando el proyecto, de una manera sólida, de una manera coherente y posible y con todas las posibilidades, después espero yo que tal vez en un año más podamos estar diciendo entramos a la incubación. Es interesante lo que usted plantea y de hecho fue una de las preguntas que le hice a Cristian en la anterior ocasión. Estos proyectos pues necesitan ser interdisciplinarios, por supuesto que sí, claro que sí, porque un proyecto como usted lo dice no solamente tiene que ver el conocimiento de un administrativo, de un contable, sino que por supuesto va a haber factores como la comunicación, factores como la producción de alimentos, qué sé yo, hay algunos variantes que se pueden hacer. La interdisciplinariedad va a permitir el fortalecer completamente al emprendimiento. De hecho, lo hacemos si están invitados, pero por ejemplo de la Facultad de Arquitectura con Diseño, pero tiene que hacerse ya de una manera formal, ellos tienen que ser parte, los otros, los complementos, las disciplinas complementarias tienen que ser parte integral de cada uno de los emprendimientos. Felicito esa propuesta, señora decana. Y pues quisiera ver también a corto plazo, digamos, inaugurado o realizada esta propuesta. Hablemos sobre qué se viene para los estudiantes luego de que se hagan estos concursos. Es decir, me asombró sobremanera que la anterior semana tuvimos aquí a tres brillantes chicos de apenas segundo semestre. Es interesante porque desarrollan cosas que uno no se imaginaba. Por ejemplo, ¿qué le diré? Pastillas de té, efervescentes, estaba aquí las compañeras que ganaron el primer premio en esta categoría, con un cuaderno impregnada de hojas de trébol rojo. O sea, es decir, que cuando el cuaderno se acaba, va, digamos, a la tierra y tranquilamente germina. Es impresionante lo que está pasando aquí y pues me interesaría saber qué es lo que se viene después con estos compañeros. Y también una cosa que me llamó la atención, usted lo va a reafirmar, señora decana, es que me comentaban los chicos que los proyectos no se pueden repetir, es decir, que cada año son ideas totalmente nuevas, nunca se repiten. Así es. Lo que intentamos a través de las asignaturas, como les decía, es un proyecto para probar una asignatura, es el de que sean ideas siempre innovadoras. Pero ¿qué se viene? Esa es la parte interesante, ¿no? Lo que necesitamos es justamente tejer redes, ¿no es cierto? Tejer redes para establecer los procesos correctos para que lleven a estas ideas, a estos emprendimientos, a que en realidad se hagan efectivos, de que entren al mercado, al segmento de mercado que está para lo que está diseñado ese producto, o también podría ser un servicio. También vimos algo de APPs, ¿no es cierto? Claro. Sí, con unas ideas muy innovadoras. Entonces, no solo productos sino servicios, pero necesitan el acompañamiento desde la facultad para que ellos puedan, a través del respaldo de la universidad puedan acceder a estas redes de auspicio. Podrían ser, por ejemplo, el Banco del Estado, los ministerios. Tenemos en el Banco del Estado un fondo para emprendimiento que está publicitando el presidente de la República, y así otras empresas que ayudan con toda la formación y capacitación, como CEIPLA, por ejemplo, ¿no? Entonces, con los que tenemos convenios. Entonces, lo que necesitamos, como le decía, es ya articular este acompañamiento. Eso es lo que necesitamos en este momento. Pero principalmente diría el tema de financiamiento. Claro que sí, porque tiene que haber no solamente todo el proceso para llevar hasta la parte de incubación, que es la capacitación por diferentes alianzas, ¿no es cierto? Y en ese momento ya tendríamos el proyecto listo para que podamos tener capitales, ahora le llaman capitales ángeles, ¿no es cierto? Pero también podemos usar otro tipo de capitales. No se olvide que podríamos hablar de, si son muy innovadoras, de patentes. Esas patentes podrían ser puestas al mercado y podríamos obtener inversionistas para esa patente. Entonces, hay diferentes formas, hay diferentes maneras en las que podemos llegar a efectivizar y a tener un proyecto ya compitiendo en el mercado. Así es, totalmente pertinente, y este llamado también para, si en este caso pues nos están escuchando inversionistas o personas que tengan, digamos, este recurso financiero y que digan, no sé en qué emprender, ¿no? Pues ahí hay un montón de opciones, ya hemos nombrado al menos 60 proyectos en este mayo tan solo. Recuerde que ya han pasado 11 años. ¿Qué estará pasando con los proyectos anteriores? A propósito de ello, ¿hay seguimiento a los proyectos anteriores? Sí, tenemos seguimiento y algunos de esos proyectos han crecido, se han implementado. Tome en cuenta que los emprendimientos tienen, en la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, tienen corta vida, ¿sí? Tienen ciclos cortos de vida, pero lo que interesa es el de que esos emprendimientos pues permanezcan en el tiempo, y por eso es el proyecto de la incubación. Así es. Bueno, saltando ya a otros temas, me gustaría pues conversar un poco. Entendería que está en su conocimiento también, pues al ser parte del cogobierno, digamos, de la universidad, se entendería que la parte de los estudiantes también es conocida por parte de los profesores y a la inversa, ¿no? Y también de los administrativos. Recientemente se firmó un convenio entre la Asociación de Estudiantes de esta facultad y CEIPLA, precisamente. Quiero hablar sobre ese convenio. De algunos de los puntos o de los hitos claves que se afirmaban dentro de este convenio está justamente el tema de tratar de fomentar el tema de los capitales semilla, justamente para que se desarrollen los proyectos a nivel financiero. ¿Qué opina, señora decana, de esta actividad que han hecho sus propios estudiantes, ¿no? Sí, nosotros con CEIPLA tenemos un convenio marco. Ahora se ha hecho un convenio específico con la Asociación de Estudiantes de Administración y Contabilidad. Es importante porque, a más de toda la capacitación online que se va a generar a través de este convenio específico, pues ellos van a tener la posibilidad de conocer, de hacer relaciones y buscar estos capitales semilla. Es parte de la formación, es parte de la capacitación que necesita un emprendedor, y es complementario a todo lo que hace la universidad. Y por eso es que apoyamos este tipo de convenios que se hacen, porque definitivamente van a ayudar no solamente a la universidad con esta formación complementaria que tienen, además de su formación curricular, sino también porque ellos se adentran un poco más en el ambiente del emprendimiento, y qué mejor que conozcan cómo llegar a estos capitales. Así es. Y bueno, para como finalizar la recta final de este programa y de este segmento de la entrevista, pues quisiera conocer qué se viene en cuanto a la gestión. Ya hablemos más allá del emprendimiento, hablemos ya de la propia gestión de usted y de su equipo de trabajo. ¿Qué es lo que se plantean para el resto del año? ¿Qué proyectos hay en camino? Bien, Nosotros, cada año hacemos nuestra Semana Internacional de Administración, que en mayo coincide con el concurso de emprendimiento. Entonces, una semana completa en la que tenemos un ciclo de conferencias enfocadas hacia diferentes temas de los ámbitos de formación de nuestra facultad, con conferencistas internacionales prestigiosos y también nacionales. Dentro de esta misma semana, coincidió en esta vez tanto el concurso, el 22º concurso de emprendimiento, el 4º concurso de En mi colegio si hay emprendedores, y también la primera feria de vinculación con la colectividad. Esto es importante porque vamos fomentando más nuestra relación, no solo hacia el interno, sino hacia el externo, hacia la sociedad, y en este caso con los microemprendimientos también, que están vigentes. A través de esta feria logramos que ellos hagan visibles también sus productos y se tratan de pequeños emprendedores, de microemprendedores que tienen también productos de buena calidad o alimentos, o ropa, zapatos y demás, que tienen un público al que mostrar, un diferente público al que mostrar. Esa es una posibilidad. En el mes de noviembre, en la segunda quincena de noviembre, está previsto el 23º concurso de emprendimiento y el 5º concurso de En mi colegio si hay emprendedores. En este concurso, la innovación o la particularidad o la diferencia que va a tener con el anterior es de que no solamente queremos que vengan los proyectos elegidos de cada uno de los colegios, sino también sus compañeros. Queremos que vengan los estudiantes, los compañeros de los emprendedores de los colegios, para que se inserten en este ambiente de emprendimiento, y para ellos vamos a hacer un ciclo de conferencias. Para que tengan mucho más ideas de lo que podrían hacer dentro del ámbito de emprendimiento. Quizás en esa vinculación con la comunidad, no sé si alguna vez se ha pensado el nexo justamente en temas de emprendimiento entre comunidad y universidad, en este caso la facultad. Sí, por supuesto. Nosotros al momento tenemos un convenio marco con la Asociación del Centro Comercial Andino del Sur. Es una asociación que tiene asociados a 2.500 microempresarios. Esta asociación es la que mueve, digamos así, la economía de un importante sector del sur, y no solamente está ubicado en Quito, sino también en las provincias aledañas, es decir, en Cotopaxi, Tungurahua e Imbabura. Nos parece importante el que tengamos esta relación, por ejemplo, con estos agremiados, estos microempresarios, puesto que es la manera en la que nosotros podemos llegar directamente con nuestros estudiantes a través de la vinculación e incidir en una asesoría, por ejemplo, contable, tributaria, porque somos fedatarios del SRI como facultad. Tenemos el servicio para autorizado por el SRI. También en la parte administrativa, nosotros hemos programado un sinnúmero de conferencias de formación para los microemprendedores. Entonces, no solamente nosotros nos enfocamos en la parte interna, sino que todo lo que nosotros hacemos tiene que revertirse en la sociedad. ¿Y en dónde? En los menos favorecidos. Ellos son los que, a través de nuestros estudiantes y con el acompañamiento de los profesores, reciben en todo este tipo de capacitación y acompañamiento. Quizás hay un servicio más abierto, no necesariamente incluido dentro de este gran proyecto de 2.500 agremiados, sino que un poco más abierto. Es muchos decir, más. La ciudadanía puede entrar a la universidad, por a la facultad. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos los consultorios administrativos y el consultorio contable, que, como le digo, pues tenemos la autorización del SRI. Somos un puesto de consulta del SRI en donde cualquier persona que necesite puede solicitar por ejemplo, que le ayuden con su declaración de impuestos, puede solicitar consultas sobre cómo pagar las multas, qué trámites hacer en el SRI para estar al día con sus con su RUC. ¿Tiene un costo este servicio? Ningún costo, es completamente gratuito. Mire, qué gratas noticias conocemos a través de la magíster Marina Genoveva Zamora, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador. Me ha llamado bastante la atención y ha sido un gran placer tenerla aquí en este programa de emprendimiento. Nos ha arrojado valiosísimos datos que seguramente nuestra audiencia que nos está escuchando y por supuesto emprendedores que nos estén escuchando sabrán dónde dirigirse. Nos ha dado un puntal muy muy clave acerca del tema contable y administrativo. Sabemos que ahora podemos acudir a esta facultad precisamente a solicitar este servicio, ¿no? Finalmente, Marina, quisiera que nos reitere los datos de la facultad, cómo los ubicamos, números de contacto, etcétera. Bien. Nosotros pueden vernos perfectamente en www.puce.edu.es e ingresar a Facultad de Administración. Ahí verán nuestra oferta de servicios y nuestra oferta de carreras y de posgrados, ¿no? De maestrías. Tenemos una amplia oferta en este momento, como le había mencionado, 5 carreras y también tenemos de 4 posgrados. Así que, ¿qué más? Nuestros servicios, que es importante, los servicios para la comunidad, que son sobre los consultorios administrativos y el consultorio contable, que es, como les decía, auspiciado o somos representantes del SRI ante la comunidad. Y simplemente pues estamos en la Torre 1 del campus universitario de aquí de la 12 de octubre y cualquier cosa pues simplemente al 2991-700 y pedir que le contacten con la Facultad de Administración. Muchísimas gracias. Siendo ya las 10 de la mañana, ha llegado el final de esta emisión de Ejes. Mi nombre es Gabriel Caicedo y nos veríamos la siguiente semana, el siguiente martes desde las 9 de la mañana. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en esta edición de Ejes, donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresaron a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, el espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades para emprender. Ejes. Cuando una idea ya es una realidad. Hasta pronto. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fiestas de San Pedro y del Sol Cayambe 2019. Celebra junto a nosotros la cultura y tradición de nuestro cantón. Elección de la reina, toma de la plaza, toros populares, desfiles. Fiestas de San Pedro y del Sol 2019. Del 6 de junio al 8 de julio. Cayambe, Latitud 00. ¡Te espera! Póngale el ojo a las letras. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la presentación del libro Las clases sociales en Ecuador, del escritor Iván Fernández. Le esperamos el martes 4 de junio a las 7 de la noche en la sala Benjamín Carrión. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. I want you by my side, so that I'll never feel alone again. the time they have stolen from us. Running in circles, coming in tails. Hey. back to the start. Yeah. The sound, and when they announced it was war, 10 drops or more, and I wasn't sure. Now what was it for? Who could ever see that this would come true, that we'd have to prove? We put it on the line, but this time was real, and now I can feel it. Can't feel my feet, nobody speaks, and it seems I'm the team. Could it be the last one is me, and all of my friends, and all of their dreams? Who could ever see that this would come true, that we'd have to prove? We put it on the line, but this time was real, and now I can feel it. dear to me, and I know. Minutos, amigas, amigos. Está con nosotros Javier Ceballos Perugachi, pues fundador, ustedes saben, uno de los mentalizadores, digámoslo así, de la Fundación Quito Eterno y, por supuesto, un gestor cultural. Ustedes saben también, ex candidato para la presidencia de la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha, realmente un hombre comprometido con el arte, con la cultura. Siempre, siempre saludable, gratísimo recibirte, Javi. Y bueno, estamos un poco, ¿qué te digo? Emocionados, expectantes un poco. Sabemos que tienen una invitación súper importante, Quito Eterno, igualmente para salir de nuestro país. Cuéntanos de eso, un poco del viaje. Y bienvenido, ¿no? Bienvenido siempre. Muchas gracias, Pachita. Siempre es chévere volver siempre a esta radio, que es de las trincheras donde se puede hablar de cultura, de arte, que creo que es muy necesario, porque incluso para nosotros, para los gestores, para los trabajadores de las artes, para los que ejercemos un oficio que pretendemos llegue a ser muy profesional, es importante empaparnos de ciertas cosas macro, de no solo de la política cultural, sino también de qué está pasando en el mundo, cuáles son las nuevas tendencias, las nuevas discusiones, las nuevas reflexiones respecto a arte. Hacer arte ahora no es lo mismo que hace 20 años, es decir, porque ahora todo está atravesado por incluso las luchas sociales de los últimos 20 años, de las comunidades de pueblos originarios, las luchas de género. Entonces, digamos, creo que en eso estamos en un proceso bien chévere, conflictivo, pero chévere. En ese sentido, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando mucho la narración oral, y la narración oral como una forma de conectarse con la comunidad, de reactualizar mitos, de repensarnos como comunidades, estamos comenzando a encontrar aliados a nivel regional. Entonces, justo vamos a ir desde el domingo, desde este domingo, que no me acuerdo, creo que es 8, 9. Sería domingo 10. Domingo 10 ya. Empieza el APTAPI, que es el Festival Internacional de Narración Oral en La Paz, en Bolivia. APTAPI viene a ser el equivalente a nuestra pambamesa, esta comida comunitaria. Y es un festival bien chévere porque los compañeros de la Cueva de los Cuentacuentos en La Paz crean una experiencia y un trabajo de festival que va mucho a las comunidades indígenas, aymaras, entre La Paz y Lago Titicaca. Además, están en otras cosas sobre la narración oral, también una cuestión de inclusión. Entonces hay funciones especiales para personas no videntes, donde nos piden a los narradores invitados que desarrollemos una experiencia más sensorial, olfativa, sonora, que digamos que apele a otros de los sentidos, que parece interesante. Es decir, yo creo que estos encuentros no pueden convertirse solamente en un ir y farandulear y hacer amigos y decir y poner en mi currículum fui a un festival. O sea, los festivales aquí y en todo lado deberían proponer eso, es decir, un crecimiento del sector, nuevas búsquedas, un aprendizaje, un sacarnos de nuestra comodidad y comenzar a explorar otras cosas. En ese sentido, las curadurías son importantes. Yo estoy convencido de eso. El APTAPI de este año tiene, digamos, un poco, y por eso se invitó a las personas que se invitó, tiene un poco la consigna de las historias nos salvan. Está muy conectado lo que nosotros como Quito Eterno acá proponemos, de esta idea de que las historias curan, nos curan como comunidad, nos curan en cuanto nos transmiten la sabiduría de tiempos antiguos, pero también nos ponen claro cuál es nuestro lugar en el mundo, cuál debería ser, de dónde venimos, cuáles son nuestros traumas más grandes. Con las historias podemos trabajar ese que yo creo es el trauma más grande, ese que le tenemos metido en nuestro subconsciente colectivo con 10 piedras de encima, que es de esta cuestión complicada del mestizaje. Entonces ahí vamos con eso. Yo creo que va a ser una experiencia muy bonita, nos emociona mucho. Además, fortalecer esta, que estamos tratando de trabajar bastante, una red latinoamericana de narradores orales patrimoniales. ¡Qué maravilla! Es decir, gente que tenga más o menos esas mismas preocupaciones, esos mismos proyectos y esas visiones que nosotros estamos trabajando aquí en Quito, pero a nivel regional. Ahorita tenemos muy buenos aliados en México, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile, y queremos ir expandiendo eso. Digamos, ese es el sentido del festival que nosotros organizamos acá, del Mishkishimi. Es decir, expandir esta forma de pensar la narración oral, establecer una red, y a partir de eso fortalecernos, aprender, salir de nuestro confort. Qué bien, yo digo, como muchas personas han estado pronunciándose, igual yo me uno a esta felicitación. Y además es una oportunidad, tú lo has dicho, ¿no?, de aprendizaje, de intercambio, además de saberes. Y sin duda Ecuador está súper bien representado con ustedes. Es uno de los grupos serios, es uno de los grupos comprometidos con lo nuestro, y así tiene que ser. En estos días, en estas próximas horas, algunos, muchos colectivos de artistas, Azucena, en fin, pues van a hacer un comunicado, van a hacer un pronunciamiento respecto a lo que está pasando con el arte y la cultura, y además, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo, verdad? Un poco nosotros, como parte de la red de espacios escénicos, también publicamos ya un manifiesto. Creo que va más allá de pensar en el ataque personal o en nombres, aunque hay que decir también ciertos nombres para ciertas cosas, pero va a reflexionar sobre la estructura de la institucionalidad cultural del país. O sea, a ratos, yo siempre lo he dicho, me da la sensación de que desde la institución pública se nos ve a los trabajadores privados, independientes, como se quiera llamar, como una especie de no diría niños porque sería insultante para los niños, pero hay una suerte de paternalismo, de darnos pensando, de darnos haciendo, de darnos salvando. Para eso sirven esas lindas conjugaciones que solo se escuchan acá, para darnos haciendo. Y a ratos creo que también eso tiene mucho que ver con el que nosotros, desde nuestro lado, no estamos organizados, perdemos mucho tiempo en descalificarnos entre nosotros, en deslegitimarnos, por pelear presupuestos. Entonces, hay que, yo creo que repensar a muchos niveles, desde muchos lados y desde muchas aristas, qué estamos haciendo con la cultura y la relación con el Estado. Entonces, desde ahí creo que es un buen momento. Además, creo que también ahora se mueve mucho porque con el cambio de autoridades del Distrito Metropolitano también hay una sensación de que estamos empezando otra vez de cero. Y eso es difícil, porque empezar cada 4 años de cero, yo creo que desde nuestro lado, desde la gestión independiente, esa puede ser nuestra función, es decir, ir marcando una continuidad con las autoridades que siempre van a cambiar, porque es una cuestión política. Es decir, mira, o sea, ya hemos llegado a este punto, no volvamos atrás, sigamos avanzando sobre eso. Creo que también es importante una discusión teórica. A ratos está esta cuestión difícil de lo profesional, pero yo creo que sí hay una diferencia entre las personas que se acercan al arte como una terapia, como un hobby, como una actividad a realizarse en las horas de ocio. Y obviamente lo vas a ver muy distinto si te dedicas a esto en cuerpo y alma, porque cuando le dedicas tu vida, arriesgas tu vida de alguna manera por este trabajo y este oficio, se vuelve un trabajo, se vuelve un oficio, y se vuelve algo donde te estás jugando mucho. Entonces, obviamente la visión sobre ciertas cosas es distinta. Entonces, desde ahí, yo creo que es de eso. O sea, Quito Eterno, ya volviendo a Quito Eterno como fundación, como proyecto cultural, es lo que es porque las 10 personas que estamos en Quito Eterno hacemos esto a tiempo completo. Entonces, y buscamos no depender de nadie y generar nuestros propios proyectos justamente para no poner en riesgo la continuidad de ese proyecto. Y eso implica, esa toma de decisión implica un trabajo muy fuerte, que ya no es solo artístico. Tenemos compañeros que están especializados en el área de gestión, de ventas, de administración financiera, porque tienes que tratar de hacer lo más que puedas con la menor cantidad de recursos que sea posible. Entonces, ahí estamos. Yo creo que esa es la lucha a largo plazo para generar también proyectos culturales de calidad, porque el público también se merece eso, es decir, más y más y más y más calidad, más riesgo en los lenguajes artísticos, más propuestas novedosas, que eso también se logra a ratos circulando, yendo a ver qué pasa en otros lados, trayendo a gente de otros lados acá, generar espacios de discusión, generar un espacio de aprendizaje. Yo creo que ahí está como el futuro de esto. Hace unos días conversábamos contigo, con otros compañeros que están inmiscuidos en esto, y estábamos de acuerdo en que el arte no puede servir o no puede estar solamente para distraer, para hacer reír, ¿no? De hecho, tenemos algunos, muchos ejemplos que el arte ha sido herramienta poderosa, ciertamente, para expresar un discurso, ¿no? Para conmover, para remecer, ¿no? La conciencia, la reflexión, en fin. En ese sentido, el arte siempre va a ser político, siempre. Es decir, porque yo creo que el arte lo que va es a modificar imaginarios grandes. O sea, el trabajo artístico y el trabajo cultural lo que hace es eso, es captar y poner en juego las grandes discusiones que tenemos como comunidad. O también evidenciar que como comunidad estamos muy satisfechos con nosotros mismos y por tanto solo nos queda reír mucho. Para mí, en ese sentido, el arte es como un síntoma. Cuando en el teatro mismo, dentro de una comunidad, se está uno lanzando mucho hacia el teatro más de evasión, que no está mal. Lo que te dice es que tienes un público demasiado conforme consigo mismo, con su vida, que no tiene muchas preguntas que hacerse. Entonces ahí es donde tenemos que volver a entrar a detonar bombas discursivas, y yo creo que ese rato es nuestro trabajo. Javier Perugachi, con nosotros esta mañana acá en La Rayuela, queremos agradecerle su presencia, decirle buen viaje a él, a todos los compañeros, y también comprometerle para que cuando regresen, sin duda vamos a quedarnos así como curiosos de saber qué pasó, qué aprendieron, qué hicieron en Bolivia, que sin lugar a dudas, digo yo, es como abrir puertas y ventanas, ¿no? Sí, porque es importante llevar allá también las historias de acá. Claro. Sea, para nosotros, para mí es como un compromiso ir a contar lo mismo que contamos aquí en las calles de Quito, para la gente de la ciudad. Es decir, de alguna manera llevar ese espíritu, esa palabra, esa sensación de que es habitar en esta capital de 2.800 metros sobre el nivel del mar, alejado de todos los lugares, que tiene una forma de ver el mundo y una forma de sentir el mundo que es muy de acá. Gracias, Javier, tu tiempo. Gracias, un abrazo siempre. Bachita, estamos aquí esperando tu regreso, ¿de acuerdo? Listo, aquí estaremos. Gracias. Nos vamos a un corte, luego con más de La Rayuela. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales, de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga, y comprobará que leer es crecer. Al son del pop, lo que te encanta. Este es un regalo para los que están solteros. Solo, solito, solito. Te tenemos una entrada para el concierto más romántico del año. Cuatro Latidos Tour. Premiamos tu fidelidad para que disfrutes de Chimbandera y Camila juntos en Quito. Entérate de cómo participar en nuestro Facebook. Estamos como al son del pop. Cuatro Latidos Tour. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Al son del pop, lo que te encanta. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you.

Bien, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Son las 11 de la mañana con 10 minutos. Y bueno, más adelante nuestro querido compañero Bernardo Araujo hará un comentario, hará una reminiscencia ciertamente de lo que ha pasado en estos días. Todo el país, no hace otra cosa que comentar del triunfo de Richard Carapaz, y eso está bien. En realidad nos ha emocionado en medio de tantas malas noticias, de tantos escándalos, de tanta cosa, pues como que qué bueno, un bálsamo, ¿no? Un bálsamo para el alma, digo yo. Bueno, han habido otros deportistas también que nos han dado alegrías estos días. Bien por el país, bien por Richard Carapaz, bien por estos chicos, por sus familias, por supuesto que sí. En realidad nos alegra todo eso, pero no nos quedemos solo en eso. Quizás no sea la novelería del momento, ¿no? Hay tantas y tantas cosas que hacer ciertamente por nuestro país. Y esa es una obligación. Y digo, una tarea de amor también, de cada uno de nosotros. No solo critiquemos, actuemos. Individualmente, actuemos. Mejorémonos como seres humanos. ¿Qué les parece a ustedes? Habíamos anunciado, amigas, amigos, ahora son las 11 de la mañana con 10 minutos, habíamos anunciado la presencia de doña Mercedes, y la verdad es que por cosas de última hora ella no pudo estar con nosotros, ¿no? María Mercedes Castro, para hablar de un tema que igualmente nos importa o debe importarnos a todas y a todos. Ella ya está con nosotros aquí esta mañana. Un gusto, gracias María Mercedes. Muchísimas Bienvenida gracias. Siempre. Muchísimas gracias, Bachita. Para mí es un placer, mil disculpas por la vez anterior no pude haber asistido, fueron problemas de índole pues complicados mayores y no me permitieron poder estar acá, pero es un gusto poder el día de hoy llevar este mensaje de Chao Excusas y uniendo un poco a tu comentario anterior sobre que tenemos que actuar, dejar de criticar, dejar de hablar y trabajar y actuar por nuestro país. El tema de la prevención y de la salud es un tema básico para poder seguir adelante y poder cumplir con todos nuestros sueños, con todas nuestras actividades, y creo que a veces lo dejamos de lado y no trabajamos en pautas importantes para obtener una mejor salud. Chao Excusas realmente es un nombre bastante simpático, ¿no? Es que lo que más tenemos, María Mercedes, son excusas, ¿no? Para no alimentarnos bien, para dejar de hacer ejercicio. Siempre posponemos las cosas, ¿no? Sí, tenemos la capacidad de los seres humanos de procrastinar todo el tiempo, de dejar a un lado esos puntos que nos causan dificultad, que nos sacan de nuestra comodidad, de esa zona de confort, de esta frase que se utiliza mucho, ¿no? El cerebro siempre está trabajando y organizado para mantenernos precisamente en esa zona de confort, para mantenernos a salvo. Y cuando se nos presenta hacer un cambio en nuestra rutina, en nuestros hábitos, hay una alerta que se dispara en nuestro cerebro y nos dice, ¿para qué? Quedémonos aquí. Pero al cerebro también se lo tiene que entrenar, se lo tiene que trabajar para poder llevarlo a donde nosotros necesitamos. Entonces, con toda esta explicación que nos das, ¿cuál es la propuesta de Chao Excusas? Chao Excusas no es más que una forma cotidiana, cercana, de decirnos a todos que dejemos las excusas a un lado y que empecemos a pensar y a trabajar sobre nuestra salud, sobre la prevención y adquirir nuevos hábitos. Estoy muy contenta de formar parte de esta campaña, una campaña de índole privado, ya que en nuestro país, lamentablemente, sí han existido ciertos esfuerzos por comunicar la importancia de cuidar nuestra salud, no se ha comunicado, no se ha dado la información apropiadamente para que llegue a todo el mundo, porque eso es lo que se necesita. Chao Excusas es un programa que vamos a implementar acá en el país a nivel nacional para que todas las personas puedan obtener la información, puedan tener un plan de acción, puedan tener todo lo que necesitan para poder empezar a cambiar sus hábitos alimenticios, sus hábitos también de comportamiento, adquirir el gusto por el ejercicio y por otras prácticas como hidratarnos apropiadamente, dormir las 8 horas mínimo que necesitamos y una serie de cosas, de cambios que si todos nos ponemos a revisar probablemente no estamos haciendo lo correcto. Qué interesante. Ahora mismo cuando la semana anterior Recordarás, María Mercedes, la campaña a nivel del mundo, el no tabaquismo, por ejemplo, uh-huh. no al tabaco. Y son campañas en las que se han gastado millones de millones, en realidad, en todo el mundo, ¿no? Pero siguen habiendo personas que fuman. Y entonces es como un reto para quienes están en Chau Excuses lidiar con estos temas, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, es un reto para Chau Excuses y es un reto para todos, realmente. Los seres humanos hacemos cambios en nuestra vida, lamentablemente, cuando atravesamos por una crisis. Cuando nos pasa algo, cuando tenemos que esperar a enfermarnos e ir al doctor y cuando nos quitan absolutamente todo, por ejemplo, de la dieta, decir, bueno, ahora sí voy a empezar a comer mejor. Tenemos que tener un detonante, y casi siempre es negativo, para empezar a cambiar nuestro comportamiento. No esperemos a que eso ocurra. Empecemos a tener conciencia. Estos espacios son muy válidos, Bachita, para que la gente empiece a pensar, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Quiero compartir más años con mis hijos, quiero llegar a conocer a mis nietos y compartir tiempo con ellos. La manera de poder alargar nuestra vida es justamente empezar a tener más amor por nosotros, para después dar amor a nuestros familiares. ¿Y cómo lo revelamos? ¿Cómo lo mostramos? A través de los cuidados del día a día. No hay más. Y no hay que invertir mucho dinero, ir al gimnasio, pagar unas membresías carísimas o comprarnos unos superalimentos costosos. No, simplemente empezar a caminar 30 minutos diarios y poderlo subir paulatinamente si queremos, porque no trotar un poco después de que ya tenemos una mejor condición física, poder acercarnos a los mercados y poder de primera mano desde los productores directamente, que además estamos apoyando a tantas familias ecuatorianas en su economía, encontrar esos alimentos nuestros, esos alimentos de temporada, esos alimentos ancestrales que hemos comido y nuestras familias han comido durante cientos de años, y que son los que realmente asimila mejor nuestro cuerpo, porque nuestro ADN ya los conoce. Entonces vamos por una máchica, vamos por una quinoa, vamos por vegetales verdes que tienen que tener siempre el 50% de nuestro plato, y de esa manera automáticamente, Bachita, en unas 2 o 3 semanas vamos a poder observar una luminosidad en nuestra piel de una manera totalmente diferente, porque poco a poco vamos a empezar a desintoxicarnos. Eso es lo que primero va a ocurrir, y de ahí empezar a sentirnos muy bien, sentirnos más activos y más jóvenes también. Claro que sí. María Mercedes Castro con nosotros, invitándonos, por supuesto, a tener un nuevo estilo de vida, un estilo de vida más saludable, menos complicado, porque es cierto, ¿no? A veces decimos, no, pero a mí me gustan las frituras, son las mejores, son las más ricas, en fin, ¿no? Y los jugos, pero todo pero un poquitito, tiene, ¿no? Un poquitito, una vez a la semana con moderación. Y yo quería hablar sobre un programa que tenemos nosotros que se llama el 4460. Por favor. Este 4 identifica los cuatro factores de riesgo que nos llevan a tener una vida y una salud deficiente, como es el tabaquismo, que lo mencionaste, el alcoholismo, la falta de ejercicio y malos hábitos alimenticios. Así de simple, 4. Pero estos 4 nos llevan a estos 4 enfermedades, que son la diabetes, ¿no es cierto?, que nos llevan a la presión arterial, también a problemas respiratorios por el tabaquismo. En realidad, son muchas complicaciones las que podemos tener, que llevan al 60% de enfermedades que sufrimos los seres humanos, son precisamente por todo lo que acabo de mencionar. Está en nuestras manos empezar a hacer cambios en nuestros hábitos alimenticios. Y próximamente, acá en la ciudad de Quito, en nuestro país, tendremos un gran representante, que es la muestra de cómo ser ordenado, cómo ser disciplinado y tener un buen estilo de vida nos puede llevar a límites increíbles. Carles Puyol, el defensor central por muchísimos años del Barça hasta el año 2014, está nombrado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, fue capitán del Barça, también va a estar acá en la ciudad de Quito y va a traernos precisamente un mensaje de salud, un mensaje de cuidado, un mensaje de prevención. Así que vamos a tener un grande del fútbol mundial acá en Quito para que podamos conocer de primera mano qué es lo que él ha hecho y qué es lo que sigue haciendo en función de tener una buena salud. Cuando él está acá en Ecuador, ¿va a estar en algún teatro? ¿Va a hacerse una conferencia? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, va a tener algunas actividades todavía. Yo no tengo de primera mano confirmada ya toda su agenda. Vamos a tener, sí, la presencia ante los medios de comunicación. Uh-huh. Vamos a tener nosotros de primera mano la información para poder difundirla. Claro. Y poder llevarla a todos lados, la presencia importante de Carles Puyol. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias. Queremos agradecerte, María Mercedes, por estar acá con nosotros. Si hay personas que necesitan más información, ¿podrían acercarse a algún correo? ¿Pueden llamar a algún teléfono? Bueno, pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales. Perfecto. Pueden escribirme a través de mi Instagram, mi cuenta, que estoy haciendo inclusive una transmisión en vivo, Meche Castro en Instagram. Y pueden buscarme y enviarme un mensaje también a través de Facebook, María Mercedes Castro. Y yo estaré gustosa en atenderlos y darles conocimientos que tengo acerca de prevención de salud y guiarlos para que estén con nosotros y digan, chao excusas, no más excusas. Qué lindo, un privilegio realmente tener a María Mercedes Castro, una mujer que igualmente está en la comunicación. Así es. ¿No? Aparte de todas sus cualidades físicas, un gran ser humano, qué alegría. Gracias, Machita. Y el gracias. Día de mañana es el Día del Medio Ambiente, el Día Así Mundial es. Del Medio Ambiente. Hay una campaña mundial muy linda, que la cual también me ha adherido. Este es mundial, pero es la no utilización de los alimentos en plásticos. Así que busquemos los alimentos de una manera natural, sin que tengan envolturas plásticos, y nos ponen esta campaña por una semana, por esta Semana del Medio Ambiente. Pero en realidad creo que deberíamos mantenerla en el tiempo. Por Porque de esa manera Así cuidamos es. Nuestro planeta. Gracias. Mil gracias a su presencia. Nos vamos al corte y seguimos con más de La Rayuela. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kilohertz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tiene la oportunidad de vivir la magia de los cuentos de hadas a través de la obra del ballet La Bella Durmiente. Los asistentes podrán ser testigos del beso del príncipe de Siré a Aurora y de su matrimonio, además la presencia de otros personajes de los cuentos de Jules Ferrer. Le esperamos el martes 4 de junio a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionaldelecuador.org.es o en la Manuela Bascal, N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metrodanza, de 3 de la tarde a 7 de la noche. En Radio Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. Contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que a través de sus movimientos corporales muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 5 de junio a las 7 de la noche estará en escena Saru y Manda con Danza Nacionalista. Este evento se desarrollará en la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saru y Manda espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hey. Paro su extra fecundo. sé que es toda mía, me la como, no. El vals enreda con su patina, con su elegancia neodiplomática. Patina, a ver cuál es mi táctica, si me la como o no. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Chura, chue, hey, hey, oh yeah. Y mientras que ella con pasión da la llave, yo le doy bambú. Haciendo yo, trágame tierra, abrete sésamo, que en esta historia acabo siendo el malo, yo ya me la como, no. Y venga de ahí, amore, de ahí, dime qué sé, tú que de repente prendí tu tizo y gay. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú, chura, chue. Compasión, da la llave, yo le doy bambú. Chura, chue, oh yeah. Que dan más tiempo obras de caridad. Y el gato mata la curiosidad. Yo me la como, no, si me gusta. Y venga de ahí, amor, de ahí, dime qué sé. Tú que de repente prendí tu chistoñiñe. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. De la mañana con 30 minutos. Seguimos con más de La Rayuela. Está con nosotros el maestro Leonardo Cárdenas, director de la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador. Bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que empecemos por lo primero, porque no quería dejar pasar esto. Sí, sabemos de tu modestia, querido Negrito, como te decimos tus amigos. Recién poquitos días tu tierra te homenajeó realmente como merecías, digo yo, porque la verdad es que autoridades, amistades, todo el mundo se hizo presente para reconocer tu trabajo y tu labor de todos estos años, ¿no? Además creo que eres uno de la nueva generación que está marcando realmente un después de, y eso es importantísimo. Bienvenido nuevamente, buenos días. Gracias, Ochita, por esas palabras, realmente, lo último, sobre todo me halaga mucho. Yo creo que, claro, a veces uno trabaja en la vida para sentir que su trabajo deja una huella, y al menos yo tengo ese concepto en mi cabeza y en mi visión de las cosas. Uno debe trascender. Y solo el trabajo y el esfuerzo y el criterio permiten que las cosas tengan un sitial en la historia en algún momento. Sin embargo, claro, este homenaje que me hicieron en Loja para mí fue una sorpresa, porque mi carrera musical la he hecho en Quito, y cuando íbamos nosotros a veces en concursos de festivales que se hacían en Loja, decían los quiteños, nos decían. Entonces, era así como una un poco de comentarios viscerales, ¿no?, que siempre sucede en las ciudades pequeñas, ¿no? Entonces decía, claro, el quiteño, ¿cómo le hacen homenaje? Pues los lojanos, decía. Pero fue un momento muy interesante, porque a la final uno no deja de ser de donde es. Como decía alguien, uno no deja de ser ternero. Gracias, claro. Entonces, gratamente sorprendido por ese homenaje, que fue, claro, comandado por el Museo de la Música y el Museo de la Música en la ciudad de Loja, en donde están recuperados archivos de muchos de los compositores importantes de la ciudad. Dentro de ellos está Salvador Bustamante, está Cueva Celi, que es uno de los más importantes durante el siglo XX en cuanto a su creación de pasillos, además que es un prolífico compositor de pasillos, de música de salón, ¿no?, llamémoslo así. Y algunos otros compositores que están ahí. Y bueno, a través del Museo de la Ciudad, el municipio me hizo un homenaje a la trayectoria como músico. Ellos siempre hacían durante cada mes un, creo que era, sí, cada mes, cada 15 días o cada mes, creo que es un homenaje a personas importantes. Normalmente siempre se hacen los homenajes a las personas ya que están en otra vida, o a las personas ya adultas, de mucha edad, claro, de mucha edad. Pero me sorprendió que hicieron un homenaje y una deferencia conmigo. A mí me parece, ese es el punto, yo lo subrayé, para mí es un homenaje bastante especial, bastante particular, porque estás re joven. Han habido músicos lojanos que han venido a Quito, han ido por un lado, han ido por otro, pero realmente a los que se les ha hecho homenajes ha sido ya, como decir, a los consagrados. Uh-huh. Y a tus años, que ya te asuman como un consagrado también, ya un maestro de respeto, a mí me parece una maravilla. Ciertamente, y te lo digo así como con cariño, con respeto, con admiración, porque qué bueno que comiencen a hacer las cosas así. Un hombre que sus obras ya son estrenadas fuera de nuestro país, que trabaja con diversos colectivos, con diversos grupos, con diversas personas que hacen música, que hacen composición, es decir, tomada la música como tiene que ser, ¿no? Como muy profesionalmente, muy desde el corazón, desde la vida. Creo que todo eso es importante. Y eso se ha tomado en cuenta. Entonces, más allá del homenaje por el homenaje, pues hay una valoración a tu trabajo. Bueno, sí. Yo conservo desde que tengo 15 años, que me afilié a la Juventud Comunista, el concepto colectivo. A veces he fallado en ciertos momentos de mi propia vida, no ha sido así. Pero siempre he procurado, creo yo, desde mi punto de vista, la construcción. Por ejemplo, tengo muchos amigos compositores. Ahora que he estado como director, procuro estrenar sus obras. Procuro hacer el mejor trabajo cuando dirija y las presente, porque yo viví en carne propia cuando consagrados directores no hacían bien su trabajo con mi música. Y eso decantó en que yo me dedique a dirigir, porque quería dirigir mi propia música, para evitar cualquier error o cualquier mal rato en los estrenos. Y yo tenía esa costumbre de que llegaba a los estrenos y decía, pero ¿por qué suena así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque siempre se consideraba la música de un ecuatoriano no importante frente a las obras grandes, ¿no?, de compositores internacionales. Y yo decía, no, no puede ser nunca así. De ahora en adelante cambiará y todas mis obras las dirigir yo. Entonces eso empujó a que yo me dedique a dirigir y a incursionar en este campo, con aciertos, desaciertos, como es la vida. Pero has abierto la puerta y ese ejemplo yo creo que ha sido absolutamente válido para otros directores, para otros músicos. No sé, ahora mismo tengo en la cabeza el nombre de Alexis Zapata, ¿no? Sí. Mira, joven, brillante ciertamente, lo que hace Giovanni Mera, Marcelito Beltrán, entre tantos otros, ciertamente. Claro, colegas, ¿no?, de composición, sí, de años. Bárbaros. El mismo maestro Cóndor, Cóndor. O sea, por ejemplo, como no vamos a hacer la música de Segundo Cóndor. Imagínate. Y sacar la mejor tajada para que la gente pueda disfrutar del talento creativo de él. Porque yo creo que eso exactamente es construir. Es construir un país, es construir un imaginario diario para la gente. O sea, la música es una medicina de alma. Los músicos hacemos eso. Quien no lo entiende así, aunque parece medio romántico, que me diga cuando va a un concierto qué es lo que siente. Es una cuestión emocional completamente fuerte. No está pensando en si está haciendo 50 negras, 40 blancas, 3 redondas. Estamos hablando que es una cuestión emocional. Entonces, todos los compositores, así lo hagamos desde un punto de vista técnico al momento creativo de lo que hacemos, porque hay una técnica atrás de eso, como todo, como la construcción de oraciones, hay abecedario, vocales, sílabas y un montón de cosas que unidas generan el lenguaje, ¿no? Lo mismo en la música, ¿no? Negras, blancas, frases y lo que sea, generan ideas que el compositor quiere mostrar, que quiere hablar, que quiere comunicar. Entonces un director lo que tiene que hacer es eso, encontrar esa posibilidad de que esa música pueda comunicarse de la mejor manera para que la gente se sienta tocada por eso. Y existe un feedback hacia el compositor, hacia los músicos que interpretan, si no están preparados no funciona, y a su vez el público recibe, recepta y devuelve. Cuando se genera esa triple acción, ¿no?, o cuádruple acción sería, compositor, director, músicos, público, y se da un círculo, hemos cumplido la misión, que es esa, exactamente comunicar, y todos vivir felices por un momento, de una hora, de hora y media. Y claro, yo he buscado esa posibilidad desde mi filosofía, o sea, que a veces para mucha gente es caduca, es romántica, pero yo soy contento con lo que hago, porque el resultado después de los conciertos lo determina. Qué lindo. Y es la felicidad que tenemos todos, público, músicos. Por supuesto. El compositor, si está vivo, necesita vivir eso. Yo lo he vivido en algunas ocasiones, en otras ocasiones no las he vivido. Pero mientras esté al frente de este tipo de actividades, haré lo que a mí me compete desde mi condición humana, desde mi condición intelectual también. Oye, te siento, ¿qué te digo?, muy emocional, y eso me parece una maravilla, ¿no? En momentos en que todos, o casi todos, perdón la generalización, entre comillas, somos tan importantes, tan académicos, tan, ¿qué diría yo?, tan cianúricos, ¿no?, tan fríos. El ser humano está compuesto por ambas cosas. Hay momentos en que uno, para llegar a conseguir cosas, necesita estudiar, necesita meterse en eso, y se vuelve un filósofo teórico-técnico. Pero llega momentos en que es tu espíritu el que demanda la atención, y si no encuentras eso, estás perdido. Porque te conviertes como en un libro, en un mueble, en una computadora donde está la información, pero no trasciende. Y tiene que trascender a través de lo que tú sientes. Porque en el caso de la música, en el caso de la poesía, en el caso de la pintura, es lo que el creador pretende mostrar. Y es lo que siente. Así es, claro. O sea, que no sí. Siente corcheas. Siente emocionalidad a través de ciertas líneas melódicas, a través de cierto esquema estilístico o a través de ciertas tendencias musicales. pero es tu espíritu el que claro se comunica que sí. con la gente. Ahora que hablamos de cosas tan lindas como la música, como esto de las emociones, me había llamado la atención. Yo había visto un gato que rodeaba por tu casa ahí hace rato, unas fotografías y esto. Bueno, ahora sí que era Tomás, y me ha conmovido profundamente tu sentir frente a que Tomás ya no está, ¿no? Digo, va más allá de decir, soy animalista, no soy animalista, no. Estamos hablando, eso, de un sentir de soy una... Soy vegano, no soy vegano. Exacto. Es un modelo, ¿no? Esa es una cuestión de una relación. Modas. Soy comunista, soy socialista, soy de izquierda, soy de derecha, son modas. Así es. La gente así. Decide qué tener en su desarrollo como ser humano, ¿no? En mi caso, o sea, este gato llegó algún momento de mi vida cuando yo tenía una relación anterior y nunca tuvimos hijos, nunca he tenido hijos yo, no queríamos tener hijos. Pero llegó a cubrir ese espacio, ¿no?, de tener un hijo. Era un gato encontrado. Era un gato de la calle. Ah, era un gato que llegó. Ah, que estuvo ahí en la calle y que unos chicos, mientras llegamos a nuestra casa, lo apedreaban. Oh. A la medianoche. Nosotros llegamos de un concierto y yo los carajeé. Y lo dije al gato, ahí fue como nos hacer cargo de un gato. Total, donde vivíamos había una puerta que tenía una entrada. Había un espacio entre la puerta y el piso que podía entrar. Y yo decía, de pronto el gato entra. Verás que de entrar, dije a mi esposa, ¿no? Verás que de entrar. Cuando ni otra cosa, mientras yo me preparaba para guardar el carro, te digo el gato. Entonces abro la puerta y lo veo sentado ahí afuera. Entonces, cuando éramos niños, nosotros como primo éramos muy mal creados, ¿eh? Los correteamos a los gatos porque son ariscos, entonces tú éramos torturadores. Terrible. Entonces yo en ese momento encontré el karma, decía, llegó ese gato a mi vida porque yo me comporté mal en algún momento, como animal. Entonces le di un pancito con leche ahí y el gato se quedó. El dueño de casa dijo, no, los gatos, no, aquí ya tenemos otro gato, y no quería. Y lo correteaba para que se vaya, y el gato se subió a la terraza y yo lo cogí. Después descubrí, claro, que el gato tenía las patitas quemadas. Uy. Puede haber sido que caminó, o por donde yo vivía había bosque, entonces hubo un incendio, puede ser que estuvo claro. ahí. Y se quemó. Entonces lo asumimos como adoptado al gato y empecé al principio pensamos que era gata, se llamaba Clarita. Cuando tuve que llevarle a hacer esterilizar, en fin, vacunar. No, que lo esterilizamos, ya lo llevaba porque la pomada que nos dio el veterinario no le ayudó mucho, se la mía, entonces no funcionaba. Entonces me fui a llevarle para que ponga un antibiótico, ¿no? Entonces a lo que llevaba el dueño de casa me dijo, no, pero déjeme ver, si este es gato. Entonces se llamaba Clarita, ¿y ahora cómo se va a llamar? Hasta que en algún momento, bueno, es una anécdota, yo trabajé algunos años con Alberto Caleris, entonces hicimos un disco para Unicef de canciones infantiles. Entonces mi ex esposa le encantaba una canción que se llamaba El Gato Tomás, era una canción rockera. El Gato Tomás se cayó del tejado y una cosa así. Entonces, ¿ya? Y al final una de las niñas bayas, que ahora ya son famosas cantantes, cantaba así como una niñita, porque era niñita, y al final decía, miau, miau, miau. Entonces se convirtió la canción como el ícono para que el gato se llame Tomás. Entonces, oh, Tomás. Qué lindo. Entonces el gato, claro, destruyó varios muebles, como todo gato. Como todo gato, claro. Sin embargo, llegó a ocupar un espacio muy fuerte en nuestra vida, ¿no? Bueno, yo después, por azar de la vida, me separé, me divorcié, y el gato quedó con mi ex esposa, ¿no? Entonces, yo no tenía relación con ella desde hace muchos años. Y a través de mi hermana me mandó un mensaje, me dice que murió. Entonces yo ayer me quedé totalmente conmovido porque él estuvo en la mayor parte de mis composiciones fuertes. Me acompañaba. Fíjate tú. Siempre molestaba, ¿no? Entonces se metía a molestarme y se acostaba sobre los papeles, se acostaba sobre la computadora, entonces tenía que quitarlo, ¿no? Y él siempre me acompañó, estuvo conmigo siempre. Entonces... él fue testigo de la mayor cantidad de composiciones que hice en esa época. Y de hecho, en algún momento, como se salía a la calle, era muy travieso. Regresó una noche y yo tenía que componer una música para un encargo de Loja. Hacían la primera serenata a la Virgen del Cisne. Entonces me encargaron los del CEDI, que era el Centro Cultural de la Asociación Lojana de aquí. Y estaba 2 semanas de entregar la obra y no tenía nada. Entonces resulta que esa noche lo vimos que... saltó por ahí por entre carros y se pasó a la otra casa al frente. Y dijimos, ya de regresar a las 6 de la mañana. Entonces dejamos abierta la puerta y él golpeaba, empujaba y entraba. Era su trajín todos los días. Y entonces, casi a la medianoche llega. Llega con la mandíbula, pero abajo. Oh. Entonces, no, ¿qué pasó con el gato? Y yo tratando de escribirlo. Chuta. Entonces, ese rato ver un veterinario y yo desesperado, porque era muy querido el gato. Claro, ya era parte entonces, de la vida. Claro, entonces ese rato el gato lo llevamos al veterinario. Entonces yo le dije al... Dice, veamos cómo amanece. Dice, puede ser que aguante la operación, tengo que operarle. Y yo no iba a estar aquí, tenía que ir a tocar en Guayaquil. Ese día me iba a la madrugada. Entonces, todo el tiempo pendiente y muy, muy adolorido. Pues al final regresé después de dejarlo donde el veterinario y no aguanté, lloré toda la noche hasta que claro. Tocó irme. Entonces, ahí yo hice un acto que no sé si será real, pero pedía una energía, podía ser la Virgen del Cisne, que yo pedía que me cure el gato, que me lo devuelva sano y que no le pase nada, que yo iba a hacer la mejor composición para ella. ¡Qué y maravilla! Empecé a componer esa composición, no paré durante 2-3 días que seguí en eso, y logré esa pieza que realmente, esta es la historia detrás de esa composición, que fue por encargo para la Virgen del Cisne, pero tenía todo atrás una historia completa. ¡Qué maravilla! Era la del gato, en donde casi se muere y yo pedí a la Virgen o a un ser superior o a una cuestión energética, lo que quieras tú llamar, que me ayude para que el gato se recupere y vuelva a estar con nosotros. Y yo iba a hacer la mejor composición. Y claro, ahora la volví a escuchar, la estaba escuchando toda esta mañana. Digo, se siente la carga energética, emocional y todo ese cariño y todo ese amor en donde yo procuré escribir esa música, pero se llama Plegaria, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Y se puede escuchar? No, ¿ahora no podemos escucharlo? Claro. Plegaria, claro, es la temática religiosa, porque también conserva toda esa cuestión emocional de cuando nosotros éramos niños, íbamos a la iglesia de la catedral, cuando llegaba la Virgen de ¿La Churonita? Sí, solo tiene que poner Plegaria. Parece que sí, Celi nos está ayudando. ¿Ya? Sí. Perfecto. Qué lindo, esa es una historia muy, muy. Pero verás, aparte de eso, esta composición tenía esta circunstancia dolorosa en ese momento. Y también toda la carga, claro, escribí yo la letra completa. El tema, cuando lo escribí me fui a las iglesias. Yo siempre tengo como una circunstancia, bueno, quise ser cura cuando era niño. ¿Ya? Pero hay una cosa de paz, porque es un lugar como blindado. Sin duda. Donde tú llegas y chuta, te metes adentro y no pasa nada más que hay como mucha energía de la gente que llega. Yo creo que es eso, la multiplicación de la energía de la gente que llega a pedir a alguien. Y siempre sientes esa energía y esa paz. Entonces yo cuando quería componer cosas me iba al centro. Me metí en las iglesias y empezaba a visitar. Me encanta a mí el centro. Amo la ciudad, en la parte del centro histórico y sobre todo las iglesias. Siempre siempre vos vas a encontrar la ¿cómo se llama? Una energía positiva. Positiva, sí. Claro. Además, sí, las iglesias en realidad que nos, ¿qué te digo? Nos procuran un poquito como ese mismo silencio, ¿no? Ese mismo silencio. En las ciudades, tú sabes, los carros, la gente. Y es un espacio, es un claro, templo realmente. Puede haber otros templos, ¿no? Pues el budista, puede haber, igual vas a encontrar esa paz, porque claro, la energía acumulada ahí de la gente. Entonces, me tocaba escribir sobre la Virgen del Cisne y decía, ¿y qué voy a escribir? ¿Y quién ha escrito? Y leí la historia y me conseguí un libro y empecé a buscar y en Loja no encontré mucha información y trataba de buscar en todos lados. Pero bueno, entonces, ya cuando no tenía más que la información histórica y no había textos, porque es difícil encontrar cosas así, o encontré algunos que no me gustaron, eran muy, muy, muy, muy religiosos. Entonces decidí hacer una anécdota de mi vida, pues, o sea, cuando éramos niños. Siempre procurábamos 3 meses antes cortar papel crepé. Compraban pliegos y se cortaba con tijera zigzag y se hacían pequeños cuadritos, ¿no? Que era el chagrillo, ¿no? Entonces se cortaba todas las noches, ¿no? Y entonces se llenaban muchos sacos de yute, costales que llamábamos nosotros. Claro. y se llenaba mucho de colores, varios colores, verde, amarillo, azul, rojo, fucsia, tomate. Entonces procurábamos hacer eso y armábamos, ¿no? Entonces cuando llegaba la Virgen el día de la, el 20 de agosto llega a la ciudad, íbamos a ver primero hacia la toma por la carretera vieja, y claro, venía toda la, la procesión durante dos días, ¿no? Desde San Pedro de la Bendita, desde el cine de San Pedro de la Bendita, después la toma y después llegaba Loja, ¿no? Entonces el 20 de, sale desde entre el 18 por ahí, el 20 llega a la ciudad, ¿no? Entonces llega y hace el arribo masivo a la catedral, ¿no? Entonces yo, claro, lo que hacía era tratar de acordarme cómo venía por la calle. ¿Qué calle era esta? ¿Es Bernardo Alieso? Creo que era Bolívar. Y subía. Entonces ya la veía desde donde es la municipalidad, que empezaba a entrar así. Nosotros éramos una emoción increíble. ¡Qué maravilla, oye! Entonces, claro, mi abuela tenía sus entronques pues con la curia. Entonces nos daban chance de entrar al campanario de la iglesia catedral. Entonces los niños botábamos chagrillos de los costales y cogíamos así con la mano y botábamos, y los adultos botaban flores. Qué lindo. Perfumadas. Entonces, claro, era la desesperación que ya llegaba y cómo botar, que no te arrimabas al campanario, que había unas ventanas rotas ahí, chuta, y mientras golpeaban sonaba durísimo, ¿no? Las campanas ahí por la entrada, ¿no? Llamando a la entrada. Y claro, yo trataba de acordarme eso, y el texto habla sobre esa Virgen morena, sobre somos tu pueblo mestizo. Bueno, también hay indígenas, llegaba gente de Cuenca, los morlacos que decíamos nosotros, no siempre había grandes cantidades de personas que llegaban porque tenían mucha fe. Entonces yo traté de traducir todo eso que yo había vivido cuando era niño, estoy hablando de unos 8 años, 9 años. Era como meterme para adentro y introspectivamente encontrar esa información. Más lo del gato, entonces, claro, yo escucho la música, es muy emotiva, ¿no? O sea, solo yo sé que existe eso, ¿no? Porque creé la música y por los momentos que viví, sé que esa carga emocional está ahí, fuera de la temática de la que te voy a hablar, de la técnica de compositiva, de las notas, o sea, uno es emoción, el ser humano es eso. Quien no tenga emoción, por más piedra que sea, el mismo hecho de ser piedra ya es una emoción. Por supuesto que sí. Celina, ¿estamos listos? Vamos a escuchar entonces Plegaria, ¿no? Se llama así. Esta Plegaria es una composición. Plegaria Nuestra Señora del Cisne, se llama. Es una composición del maestro Leonardo Cárdenas, que nos acompaña esta mañana acá. Esta es un pequeño fragmento apenas de esta plegaria realizada por el maestro Leonardo Cárdenas. Yo me quedo en deuda porque la verdad es que esto hay que oírlo entero. Sin embargo, se nos fue el tiempo y debo concluir con el programa. Ya nos están haciendo ojitos y sí, quiero, como siempre, nos quedamos como con muchas cosas que seguir conversando. Gracias maestro. Felices realmente por el homenaje, felices por contar con un músico de estos quilates, muy independientemente de la amistad, de los cariños. Qué orgullo, ciertamente. Yo trato de ser auténtico, a veces se me va la teja, como dicen, pero trato de volver a ser lo que soy. Felicitaciones. Nuestro país realmente tiene seres humanos enormes. En estos días que Richard Carapaz, que un montón de... Increíbles. Deportistas, ¿no? Sí, los chicos que han ganado medallas. ¡Qué formidable! Claro, es que ya no podemos seguir siendo tan ciegos frente a la realidad. O sea, se tiene que invertir en deporte, se tiene que invertir en cultura y no y solo arte, fútbol. Así es. Y oye, y digo algo, ya me voy, ahora me voy. Pero... sí hay que decir algo más, ¿no? Es decir, pensaba yo algunos minutos que, no tú, no yo, miles de gente, ¿no? Emocionados hasta las lágrimas, agradecidos ciertamente con este muchacho que aparte de ser un tremendo deportista, es un simpático, ¿no? Es un muchacho simpatiquísimo y todo. Pues da la medida también de cuán tristes estamos, de cuánta falta nos está haciendo algunas alegrías, algunas motivaciones, de cuán necesitados estamos realmente de buenas noticias, de buenas noticias, ¿no? Sí. De cosas transparentes, de cosas que nos eleven el corazón. Ayer, ¿no?, me enteré por ahí que él es team de Movistar de Colombia. O sea, él representa a Colombia. Porque aquí en Ecuador no le quisieron apoyar. Entonces todo el mundo dice, claro, gracias, Carapaz, que ecuatoriano, que ni sé qué. Tuvo que irse a Colombia y en Colombia le auspician. Es un asco de concepto el que tenemos de los políticos que solo llevan plata a su bolsillo y que están todo el tiempo blasfemando, porque lo que hacen es blasfemar. Y no construyen un país. Gente como Carapaz... gente como muchos músicos, gente como otros deportistas, construyen el país a diario sin tener los sueldos que tienen los asambleístas y sin hablar tanta estupidez como ellos, porque de tanta estupidez que hablan no logran ninguna cosa positiva para este país. Hay que construir. ¿Cómo se construye? Desde cada trinchera, desde cada lugar donde nosotros estamos, construyendo la felicidad de mucha gente, en el caso de los músicos, en el caso de los deportistas igual. Pero es hora de que este país cambie de rumbo. No solo los mandatarios, la gente. Cada uno desde nuestro espacio. Cada uno desde nuestro espacio. Con humildad, con alegría, con buena fe, echemos para adelante este país. Señoras, señores, mil gracias. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Celine, gracias a su trabajo. Buenos días. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted tiene la oportunidad de vivir la magia de los cuentos de hadas a través de la obra del ballet La Bella Durmiente.